En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul de sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor febia. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. 24 de octubre, 1886. Un día como hoy, nació la poeta uruguaya Delmira Agustini. 24 de octubre, 1970. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ustedes, y solo ustedes, son los triunfadores. Un día como hoy, fue electo presidente de Chile, Salvador Allende. Me entrego a todos, mas no soy de nadie. Para ganarme el pan, vendo mi cuerpo. ¿Qué he de vender para guardar intactos mi corazón, mis penas y mis sueños? 24 de octubre, 1980, un día como hoy, murió César Tiempo. No me importan los desaires con que me trata la suerte. Argentino hasta la muerte, yo nací en Dniepropetrovsk. La poesía puede salvarse por el desprendimiento, y su grandeza estriba en esa actitud de dar siempre, fervorosa y generosamente, liebre por gato. O en otras palabras, en tomar un trozo de carbón y transformarlo en un diamante, y luego vender ese diamante como si fuera un trozo de carbón. El mejor poema de un poeta es el poeta mismo, enunció Milton. Y mi padre agregaba que el poeta debe valer siempre, como ser humano, más que su poesía, porque de lo contrario no podrá ser digno de su misión. César Tiempo. Ah, y un día como hoy, finalizaba la guerra de los yacarés. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.